Domingo 2 de enero, titulares. El presidente del empresariado japonés aboga por la transparencia y el respeto de los derechos humanos. El sábado se confirmaron 79 casos de coronavirus en Tokio y en Nagasaki tuvo lugar la tradicional sentada de Año Nuevo para exigir la abolición de las armas nucleares. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de David Taranco. El presidente de la Federación Japonesa de Empresarios va a pedir a las compañías del grupo que garanticen la transparencia de las cadenas de suministro ante el temor a posibles violaciones de los derechos humanos. En una comparecencia ante los medios de comunicación por Año Nuevo, Tokura Masakazu, presidente de la Federación Keidanden, ha respondido así a preguntas de los reporteros sobre la cuestión de los derechos humanos. Este asunto está intensificando la vigilancia a que son sometidas las empresas. Algunas firmas de Japón y de otros países han dejado de utilizar algodón producido en la región autónoma uigur de Xinjiang. Esta decisión parece haberse tomado en respuesta a informaciones que advierten de la práctica de trabajos forzados en la citada región de China. Tokura ha afirmado que el respeto de los derechos humanos es vital en el comercio internacional y ha añadido que las empresas deben reconocer la necesidad de salvaguardar los valores fundamentales. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó el sábado 79 casos de coronavirus. La cifra supera en 41 a la de la semana pasada y sobrepasa los 70 por segundo día consecutivo. Durante los últimos 15 días ha tenido lugar un incremento respecto a la semana anterior. La media semanal de casos diarios aumentó a 60,1, un 78% más que hace una semana. En todo el país, las autoridades confirmaron 457 contagios hasta las 6:30 de la tarde del sábado. No se informó de ninguna muerte. Por su parte, el gobierno de Okinawa dijo que el ejército de Estados Unidos había comunicado el sábado una cifra sin precedentes de 235 nuevos contagios entre el personal de las bases de la sureña prefectura. Las autoridades okinawenses han pedido que se someta a prueba a todas las personas que trabajan en las bases estadounidenses. Y en Nagasaki, el 1 de enero, como todos los años, tuvo lugar una sentada para exigir la abolición del armamento nuclear. Esta vez se reunieron más de 60 personas en el Parque de la Paz de esta ciudad japonesa afectada por un bombardeo atómico durante la Segunda Guerra Mundial. A las 11:02 de la mañana, momento exacto en que una bomba atómica explotó en Nagasaki el 9 de agosto de 1945, los asistentes al acto guardaron silencio y levantaron unos carteles en los que podía leerse Heiwa, o paz en japonés. Tanaka Yasujiro, superviviente del bombardeo, dijo que 2022 es un año importante y añadió que desea que los países no nucleares acorralen a las potencias atómicas de modo que éstas reduzcan el número de ojivas nucleares. A la vista hay dos citas relevantes este año. En marzo está previsto que se celebre la primera reunión de los países signatarios del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, auspiciado por la ONU, y en agosto podría tener lugar la conferencia para la revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Sintoniza en Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, gestora de la central nuclear Fukushima 1, planea usar robots para el sondeo y la recogida de muestras en los reactores de este año. Este será uno de los pasos clave en los trabajos de desmantelamiento de la planta. Los reactores 1, 2 y 3 sufrieron una fusión nuclear a raíz del potente terremoto y tsunami de 2011. El combustible atómico se fundió y cayó en los contenedores de los reactores. Allí se mezcló con las partes de metal cercanas para formar desechos de combustible sólido. TEPCO planea comenzar el sondeo robótico del reactor número 1 a mediados de este mes. El estudio durará aproximadamente medio año. Los robots usarán dispositivos de ultrasonido para localizar y medir el espesor de los depósitos. Ya se están realizando los preparativos para recuperar los desechos de combustible del reactor 2 con un dispositivo robótico desarrollado en el Reino Unido que está siendo sometido a pruebas en Japón. TEPCO tiene la intención de extraer unos cuantos gramos de desechos con el robot para finales de año y con el tiempo espera poder incrementar la cantidad, según se piensa, la retirada y el almacenamiento seguro de estos desechos altamente radiactivos es uno de los mayores desafíos del proceso de desmantelamiento. Y a partir del 1 de abril de este año, la mayoría de edad en Japón quedará fijada en 18 años en lugar de 20, como estipula el Código Civil en la actualidad. El momento en que una persona alcanza la edad adulta se ha mantenido inalterado en Japón desde 1876. La modificación de la mayoría de edad trae consigo otros cambios. Así, desde el 1 de abril, cualquier persona podrá contraer matrimonio a los 18 años sin necesidad de consentimiento parental. Este es preciso ahora, hasta los 20 años, para las mujeres mayores de 16 años y para los varones mayores de 18 años. Las personas que hayan cumplido 18 años también podrán solicitar una tarjeta de crédito o un préstamo sin consentimiento parental. En cuanto a cuestiones de nacionalidad, una persona con doble nacionalidad deberá elegir entre la japonesa y la de otro país de los 18 a los 20 años de edad. En la actualidad, el plazo dado es de los 20 a los 22 años. Por último, con 18 años se podrá cambiar de género en el registro. Por el contrario, hay cosas que no varían. Así, la edad legal para beber alcohol, fumar o apostar en uno de los 4 juegos autorizados en Japón se mantiene en 20 años. Algunas personas temen que la juventud, con este cambio en la legislación, corra un riesgo mayor de tener problemas financieros. La NASA ha anunciado que prolongará la operación de la Estación Espacial Internacional hasta 2030. Bill Nelson, el máximo responsable del ente, hizo público el viernes el comunicado del compromiso de la administración del presidente Joe Biden con la Estación Espacial. Nelson dijo que debido a que cada vez más naciones cuentan con una presencia activa en el espacio, es más importante que nunca que Estados Unidos continúe liderando el mundo en el esfuerzo de las alianzas internacionales y la creación de reglas y normas para el uso pacífico y responsable del espacio. La construcción de la Estación Espacial Internacional se completó en 2011 y su operación se amplió a 2024, una alianza internacional que cuenta con agencias espaciales de países como Estados Unidos, Rusia y Japón, ofrece apoyo logístico. La NASA está planeando la transición a las estaciones espaciales comerciales. El ente dijo que la prolongación facilitará la transición sin problemas a instalaciones gestionadas por el sector privado a finales de la presente década. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz domingo.